¿Nosotros estamos muteados? Creo que no, ¿no? Pues entonces la gente lo está escuchando todo. Y la grabación. Hola, bienvenidos a Radio Juan 23, a mi probatura de técnico de sonido. Y nada, pues ahora un poquito de música. Bueno, música no. Gabriela Ortega recitando flamenco y pasamos a hablar con nuestros compañeros. Desde aquel día que Blanca con una novia, ardiendo como una llama, temblando como una hoja, subía al tablao del burraro. Desde entonces, toma nota, desde entonces te he querido, sin que dijera mi boca ni una palabra siquiera. Y ahora nos vuelve la novia. 20 años duró la muerta, pero al agua no le importa. Tú agarrado a la guitarra que en tus dedos se desboca, porque el coraje te falta que a la guitarra le sobra. Y yo, total nada, 10 duros, 2 taconazos, sin gloria. ¿Y a mí? Que son dos días lo que te toca, y a soñar con aquel mar negro de tus caracolas, en la cruz de unos caminos encontrarte, en una ronca madrugada llena de Parma, ciega de vino y de broma. En una calle cualquiera, como si fuera una sombra, pero no en este tablao. Cuando la guitarra dobla por tanto tiempo perdido, la vida tiene unas cosas. ¿Y cómo nos encontramos? Yo vencía, tú de sobra, yo con desplante de feria, pero no de bailadora. Y tú, sin saber qué hacer, con los dedos que te estorban. Espero, amigo, que ya he terminado. Ni que fuera el dueño de todo este colmado, que parece pagado. Es lo natural. Usted es un flamenco, empieza a tocar. Como entonces, oye, como el primer día. La gente no sabe de gitanería. No saben que a veces en los taconazos se nos va quedando la vida a pedazos. Toca como el día que te conocí. Eso no me importa, yo bailo para ti. Tú toca tranquilo, que yo estoy serena. Fíjate qué estilo le chingó a la pena. Mira, mira, mira. Ahí estamos, estamos. Buenos días. Buenos días. Qué profesional, Miguel. No has pegado ahí. Y no ha cortado el esto en general. Que nada, que estamos haciendo probaturas técnicas también aquí. Tenemos ya 2 nuevos técnicos de sonido casi para estrenarse. El Adri ya ha hecho una probatura hace un ratico y ahora está aquí el Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Los nervios? Creo que bien. Porque creo que ahora ya se me está escuchando y se están escuchando a vosotros. Bueno, que nos lo digan los oyentes y las oyentas. Por ahí. Sí, que nos lo digan. Ahí al lado de la cosica verde. A ver si me aclaro. Hay viewers. Hay muchos oyentes en directo, ¿qué? Pues aquí, Estivalis creo que está. Sí, puede ser, que haya gente conectada, sí. No, pero los oyentes se ven desde arriba. Ah, vale, en la ventana del webstream. Sí, no, porque eso es el... Eso es el Facebook. Ahí aparece, al lado... Pues seguimos teniendo la magnífica friolera de cero oyentes. Vamos, mire, pues no está viendo nadie. Eso, lo que estás viendo ahí son la gente que está conectada al chat en el otro. Y ahí estás viendo la gente que está conectada, o sea que no hay nadie. Pues bueno, vamos a decirle información igual a la gente porque lo irán después en el podcast. Exacto, pues sí. Imagino, o sea que lees tú el primer taller que tenemos aquí, vale, que se ha puesto la gente a formarse y no hacen más que pasarnos información de talleres. Estos son talleres y empezamos con el primero de tres, que es un taller de habilidades en carpintería. Está dirigido a jóvenes de 13 a 16 años con conocimientos básicos en lectoescritura y residentes en la zona norte preferentemente. El taller consiste en formación teórica práctica en la especialidad de la carpintería con formación lectoescritura, cálculo, habilidades sociales y laborales. Su horario es los martes de 5 y media a 8 en el Centro Social Comunitario Gastón Castelló. Y la fecha de inscripción es a partir del 15 de febrero de 2011. O sea, ya os podéis apuntar desde hace un par... No sé qué día estamos hoy. Lo hemos dicho antes, 21. Pues desde hace casi una semana os podéis empezar a apuntar a este taller de carpintería si tenéis entre 13 y 16 años. Sí. La fecha de inicio del taller es en marzo y terminará en junio. ¿Dónde inscribirse? Pues os podéis inscribir en el Centro Comunitario Virgen del Carmen, que está en la calle Serra de Cabals, número 103011, Alicante. ¿Y eso dónde está? Lo acabo de decir. En la calle Serra de Cabals, número 103011, Pero yo que no entiendo de calles... Hay una aplicación muy útil llamada Google Maps. ¿Y si no tengo internet? Coges un callejero o las páginas amarillas. Donde la policía local, ¿no? Sí, vas ahí... Por cierto, decimos también el número de teléfono de este centro comunitario, que es el 965-184-642. 965-184-642. Está muy bien esto, para aprender ahí un poco de carpintería. O, ¿cómo era lo otro? No era carpintería, Miguel, lo que nosotros decimos. Era los leñadores. ¿Qué? Lo que me estabas diciendo. ¿What? No, era la fontanería y la carpintería. Y lo otro, los taladores, los leñadores. Ah, no, la carpintería, sí. Qué surrealista. Esto es como en la línea habitual. Bueno, pasamos al siguiente taller, ¿no? Vamos allá, voy a decirlo yo este porque me apetece, ¿eh? El taller de peluquería. Como me cortas pelo, pues lo tengo ahí el punto pillado ya. No voy a ir yo a este taller, por lo menos a recibir los servicios de la gente que se ponga aquí a estudiar este maravilloso taller de habilidades en peluquería, que está dirigido a jóvenes de 13 a 16 años. Atención, atención, que es como el de carpintería que ha leído Adri hace un momento, para chavales de 13 a 16 años y chavalas también, con conocimientos básicos también de lectoescritura, como el de mantenimiento de edificios, y priorizando también a la gente de la zona norte, porque se llama esto de una manera concreta que ahora mismo no me acuerdo, discriminación positiva, porque hay menos oferta para los jóvenes de los barrios. De un tiempo a esta parte parece que está mejorando esto, o sea que por eso se ofrece para esta gente, esta franja de edad de 13 a 16 años, jóvenes, jóvenes que quieran aprender peluquería, pueden ir a inscribirse a partir del 15 de febrero, o sea, desde la semana pasada, al Centro Comunitario Virgen del Carmen, que está en la calle Serra de Cabals, justo en el mismo sitio donde ha dicho antes el compadre Adrián. Y en este taller van a tener formación teórica, práctica en la especialidad, con formación en lectoescritura, cálculo, habilidades sociales y laborales, y el horario es de jueves de 5 y media a 8 en el taller dependiente del Centro Comunitario Virgen del Carmen. Y nos va a poner ahí un temazo el compadre Miguel, que yo lo estoy oyendo ya aquí. Tirolirolirín, flamenco del bueno. El Tito Mercé. Ahí estamos, pues venga. Ahí estamos con José Mercé, con Clandestino y para todos ustedes. Ahí vamos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Corre. ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra, campesino, peruano, campesino, africano, campesino, marihuana, ilegal. ¡Párate! Solo voy con mi pena, José. Sola va mi condena. Correr es mi destino. Bueno, pues aquí seguimos en esta probatura técnica de Miguel, que le está saliendo muy bien. Y vamos a terminar de decir el último taller de esta tanda de talleres, que consiste en el mantenimiento de edificios. Está dirigido a jóvenes de 16 a 30 años, un poco distinto a los anteriores, con conocimientos básicos de lectoescritura y que tengan, como petición se pide, que tenga tarjeta de demandante de empleo actualizada. Además de ser residente preferentemente en la zona norte y, si en caso de ser extranjero, que tenga el permiso de residencia en vigor. Este taller tendremos las siguientes cosas, que son especialidades de albañilería y pintura, beca de apoyo, y su horario es de lunes a viernes por las mañanas. Como veis, este es un poco distinto a los anteriores. Además, la fecha de inscripción también cambia, es del 21 de febrero, que hoy, al 18 de marzo de 2011, y este taller empezará el día 4 de abril y terminará el 4 de octubre, o sea, ahí empezando en primavera y terminando en otoño. ¿Dónde? En el centro comunitario de Juan 23, calle Barítono Paco Latorre, sin número, 03015 de Alicante. El teléfono es 965-1784-94. Así que ya sabéis, aquí tenéis estos tres talleres que están destinados a varias franjas de edades y ya sabéis, podéis pasaros por los centros que hemos dicho a inscribiros o informaros o ver cómo está la cosa. Es que somos unos profesionales de la información, madre mía. Voy a decir yo también una cosa, ¿vale? Vale. Que me toca a mí directamente porque está mi grupo musical implicado. Este domingo que viene, día 27 a las 7 y media, 8 de la tarde, en el Espacio Camón, vamos a actuar Gatos Pardos, Lavandina, Bacari Keita, Locolé y Fatin K, haciendo ahí un poco de mezcla musical para pasar un buen rato, o por lo menos es la intención. Bailaremos música africana, tocaremos la guitarra y después nos iremos a tomar una cerveza, si hace falta. Sin alcohol, porque somos gente muy sana. Bueno, o con alcohol. Bueno, o igual tomamos agua. Bueno, o igual nos vamos a dormir directamente. Lo que haga falta, Alfonso. Lo que haga falta. Y esa es mi información. ¿La tuya cuál es, Miguelito? Ahí, la radio, hermanita, los mayores. Que creo... ¿No? Lo voy a repetir. Ah, que estabas hablando tú solo. En estos momentos sí, en los que... Ah, que tenemos un técnico de sonido que está haciendo probatura técnica. Nuestros oyentes y nuestras oyentas lo sabrán comprender perfectamente ese momento de silencio. Claro, han dicho, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido la luz o en la radio o algo? No, que Miguel tiene muchos botones delante y hasta que se lo aprenda todo... Hay que ahora, repite, que está dándonos una información. Pues ahí va. Repito, que así de casualidad ahora he pasado por el centro comunitario aquí de Juan 23 y he visto una exposición de fotografía sobre las mujeres del Sáhara Y me he parado así a verla, nos ha dicho Alfonso, ah, sí, tal, pues ahora lo mencionamos. Y la verdad es que estaba muy bien. Y nada, pues invitaros a todo el que quiera, está, puede pasar. Es en el centro comunitario de aquí, Juan 23, en la primera planta. Y decir que el fotógrafo ha sido José Ramón Samper, de nuestros amigos de Artegalia. Que ahí es cuando yo estaba diciendo, ah, sí, nuestros hermanos mayores. Sí, exacto. Y justo cuando se ha dado cuenta Miguel de que no había puesto el botón donde tenía que ponerlo. Así que reanudamos. Y la asociación es Dar al Carama y patrocina la Diputación de Alicante. Así que si tenéis un momentito, os pasáis, veis las fotos que están muy bien y nada. Oye, ¿qué tal? Una pregunta técnica, que el otro día hicisteis un programa especial. Sí, sí, sí, que es verdad. Que con los jóvenes solidarios que vinieron de Sevilla, de Castellón, de Bilbao, los jóvenes de aquí del barrio también, dos de los barrios donde están colaborando estos jóvenes, hay una radio comunitaria también funcionando en FM, que tomen nota quien tenga que tomar nota. ¿Qué os pareció el encuentro? ¿Os moló? Pues yo, hablo yo primero, Adri. Vale. Pues yo me tocó con el grupo que estaba haciendo la presentación y el resumen para la radio, ¿no? Y yo, o sea, escuchando cómo hablaba y tal, encontré un compañerismo ahí impresionante. Muchas ganas de aprender unos de otros. Y eso yo creo que se palpó, ¿no? También cuando estábamos allí en el programa, haciendo el programa con los jóvenes solidarios, cómo resumieron el encuentro, que los de Bilbao creo que habían empezado solo hace 3 meses. Entonces, pues claro, al coincidir con otros jóvenes solidarios, viendo los proyectos que ellos están haciendo, lo que están haciendo ellos, los que pueden hacer, pues claro, muchas veces estos encuentros sirven para darte cuenta de lo que estás haciendo. Lo que hablaban ellos era como que les ha reforzado mucho, les ha dado mucha motivación para seguir con lo que están haciendo y ver otras perspectivas, ¿no? Porque a lo mejor el proyecto es más o menos el mismo, pero la forma de actuar no es la misma, porque claro, depende del barrio, de la zona donde estemos, pues la gente también tiene una forma de pensar, tiene, ¿no?, la cultura que tienen ellos. Ahí depende del barrio, que sea claro, no es lo mismo irte a Bilbao que irte a Sevilla, que venirte a Alicante, que irte a Castellón. A lo mejor Alicante y Castellón estamos un poco más parecidos, ¿no? Pero del norte al sur, pues fíjate qué cambio. Y nada, yo eso, simplemente recalcar lo que ya he dicho, ¿no? La complicidad que había entre ellos, el buen rollo, que yo creo que nos contagiaron y los nervios que teníamos al principio y la vergüenza, ¿no?, de tanta gente y tal, pues yo creo que se fue rápido y nada, yo, buena experiencia. Y nada, yo lo mismo que Miguel, que al principio perdido, no sabía nada, y llegamos aquí, pero nada, en 10 minutos ya estábamos todos como si preparándolo todo, y el programa la verdad es que estuvo bien. Una cosa, que empezamos a poner una música que a lo mejor un poco... No. ¿Pusimos? No. ¿Quién lo pusisteis? Los compañeros. El equipo. No te excuses por poner trans metal todo el rato a un público que era más hippie que de las piedras. No, ya, pasa nada. Ya con los premios Perroflauta nos lo dicen todo. No. Yo estoy seguro que les gustó mucho todo. De hecho, estuvieron bailando y todo, estuvieron haciendo ahí pogo y todo con Sí, sí, Pantera. No, hay gente que se notaba que le molaba... Está todo bien, hombre, si son unos profesionales. Y si no, que nos hubieran dicho más canciones, no a última hora, como nos dijeron que venía Álvaro. Ahora me tienes que poner la música del nodo, una de Camela, una de Pimpinela. Y la de... ¡Por favor! Y la de los gorilas. ¡Por favor! La de los gorilas. Ah, sí, la de... niña esta que hace los gorilas. Bueno, pero no, esa es era María Isabel, la de... Hostia, no me toques. Es otra. Madre mía, pues sí, lo que tú dices, que fue un caos a última hora importante. Yo ahí sufriendo porque todo saliera lo mejor posible, pero bueno, salió bonito, salió, ¿no?, muy bien. Yo creo que sí. Bueno, hay que decir que sí, que los de Sevilla no nos trajeron sus canciones, te las habían mandado. Sí, hubo un par de canciones que le habían pedido ellos, que era la de Color Esperanza, que la pusimos también ahí en la entrevista, y la de Revolución de Amaral. Pero el resto era todo de última hora, yo decía, avisando con tiempo, que me digan qué canciones quieren, tal. Pero bueno, es lógico que también en la última hora se ocurrió la gran idea a no sé quién de hacer lo de los premios Perroflauta y ambientar cada entrega de cada premio con una canción. Pero eso está bien. Gracioso, a mí me gustó. Y bueno, Adri, nos has comentado el pogo, ¿eso qué es? El pogo, joder, eso es. Pogo o mucho. El pogo, el mospit, tú estuviste en el concierto conmigo. En términos llanos, sí, puede ser. Vale, un concierto, música, sobre todo metal, thrash, lo que sea, punk. En un concierto, sobre todo, hay determinadas canciones, determinados momentos en los que la gente salta. Digamos, es como se baila ese estilo de música, ¿no? Es todos saltando, empujándose, no pegando patas, sino saltando, moviendo pedazos así. Y bueno, si queréis ver esto un poco más visual, buscad en YouTube Mosh Pit o Pogo o cosas así y lo podréis comprobar. Pero, a ver, parece que aquí se revienten las bocas, se partan las piernas, pero no, realmente es empujarte y ya está, no, no te hace daño. Y es un baile muy agresivo, gente pato, ¿no? Que no tiene por qué llegar a la violencia, aunque hay gente que lo lleva al extremo violento, pero bueno. Pero que... lo normal, y si te caes te cogen y... Sí, que te ayuda la gente, que si ven que te vas a caer o que te vas a partir la boca contra el suelo, pues te cogen, te ayudan a levantarte en cuanto ven que uno se cae, que no lo pisotean ni nada de eso, que puede ser violento, pero con compañerismo. Y si os parece, pongo un poco de música de las que no os hacen poco y nos despedimos, ¿no? Esta probatura. Pues vale. Yo creo que sí, no nos hemos dejado nada ahí. Pues ya está, una probatura técnica del Tito Miguel, una probatura técnica del Tito Adri, que después las colgaremos ahí en el blog para que la gente se ría o no se ría, o diga, para ser la primera está bien. Yo creo que está bien, ¿no? Los profesionales. Así que nada. Agradecer a Mr. Alfonso, nuestro profe. El tutor. El tutor. Es una película ahí de El Tutor. ¡Profe! ¡Lo he hecho bien! No, niño. No, los niños vienen el jueves. Bueno, mi niño no vendrá porque yo hago la voz igual, no sé hacer la voz del niño. ¿Pero qué dices? ¿Qué voz de niño? Aquí vienen niños. Ah, sí, claro. Tenemos la guardería aquí montada. Claro. Con lo grande que es la radio, pues hemos montado una guardería. Ahí, en esa esquinica. Y bueno, pues Adri, despídete y meto musiquita. Pues me despido, soy Adri, adiós. Nos vemos el jueves o cuando sea. O cuando Ustream no lo permita. O cuando Ustream no lo deje. Vale, adeu, nen. Hasta luego. Tiriti tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan t